Hola y bienvenidos a artísticaparapadres.com. Mi nombre es Margot Tomé y este blog o este podcast está dedicado a la gimnasia artística básicamente, porque desde hace unos meses empecé a entrenar gimnasia artística. Soy madre de 3 niños que entrenan gimnasia artística, 2 niñas y un niño, y me encanta este deporte. Y quiero daros a conocer a los padres de niños que entrenan parte del vocabulario, de las progresiones, de los ejercicios que hacen, de los aparatos, de lo que se siente, del miedo que se siente, de la satisfacción que se siente también cuando te sale algo. Pero hoy el tema que voy a tratar no es especialmente o específico de gimnasia artística. Os voy a hablar de un profesor de gimnasia en general, de lo que me gusta a mí de un profesor de gimnasia. Y a lo mejor algún profesor de gimnasia me está escuchando y va a decir que son tonterías lo que estoy diciendo. Pero yo llevo muchos años yendo a gimnasios donde normalmente voy a clases dirigidas. Me encanta saber la técnica de la gimnasia. Y además, bueno, hubo una época en que hice un curso incluso de monitora de aeróbic. Me chifla saber para qué sirve cada músculo, cómo se estira, cómo se trabaja y todo lo relacionado con la nutrición y con el deporte. Entonces, ahora voy a las clases dirigidas de los gimnasios y no voy solo a practicar el deporte, sino que voy también a aprender. Me encanta aprender de cada profesor. Entonces, cuando me encuentro con un profesor que no me aporta nada, eso me decepciona profundamente. Y lo que me gusta de un profesor lo puedo resumir en algunos puntos muy claves. Un profesor para mí debe de estar dando la clase con alegría y que se le vea satisfecho de su trabajo. Me he encontrado con muchísimos profesores que están desganados, de mala cara. Hay una diferencia totalmente distinta, es totalmente distinto tener a un profesor dándote una clase de zumba, sonriente, con energía, aunque no haga el ejercicio con la máxima intensidad, o en una clase de body pump, que no sea el profesor el que coge más peso, pero sí que esté dando la clase con alegría y con satisfacción. Porque después me he encontrado con otros que lo único que hacen es criticar su situación laboral o criticar a los compañeros o entrar en la clase de mala gana. Y esto lo que hace es que tú no disfrutes tanto la clase, puede que te desmotives, puede que dejes el gimnasio y que ellos al final pierdan su trabajo porque el gimnasio cierre. Entonces, si eres profesor de gimnasia, sé un poco inteligente. Ojalá te guste muchísimo lo que haces y que puedas disfrutarlo y puedas transmitirlo. Pero en el caso de que no te guste muchísimo lo que haces, sé un poco inteligente y intenta dar siempre buena cara. Es tu trabajo, es lo que tienes que hacer. Y al final es mucho mejor, incluso para ti, si lo haces de buena gana. El podcast de hoy ha sido un pequeño apunte de lo que me gusta a mí de los profesores de gimnasia. Tengo muchas más ideas para contaros sobre lo que me gusta de los profesores de gimnasia, de cómo se da bien una clase y de lo que no debes hacer si eres profesor de gimnasia o de actividad dirigida. Intentaré contártelo en los próximos podcasts. Sabes que puedes consultarme cualquier duda que tengas o si quieres que comente algo en concreto, puedes ir a artísticaparapadres.com y allí hay un sitio en contacto que puedes dejarme tus sugerencias. Te recuerdo que mi nombre es Margot Tomé y que te agradezco muchísimo que estés escuchándome. Hasta el próximo programa.